Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Los Angeles Times informa que el Pentágono decidió convertir en política oficial ignorar un principio clave de la Convención de Ginebra, que prohíbe explícitamente los tratos humillantes y degradantes de los detenidos. Según el periódico, el nuevo manual de campo del ejército sobre interrogatorios del Pentágono marca un nuevo alejamiento, probablemente definitivo, de la estricta adherencia a los estándares internacionales de derechos humanos. Durante décadas, la política oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses había sido seguir los estándares mínimos y tratar a los detenidos según lo establecido en la Convención de Ginebra. Sin embargo, en 2002, Bush dejó de aplicar parte de la Convención de Ginebra para miembros acusados de Al-Qaeda y Talibán. Los críticos dijeron que la última decisión del Pentágono violaría una medida contra la tortura ampliamente apoyada, fomentada por el senador John McCain, de prohibir la tortura y el trato cruel. Los Angeles Times informa que la decisión de ignorar oficialmente parte de la Convención de Ginebra fue respaldada por la oficina del vicepresidente Dick Cheney y por el ala de inteligencia del Pentágono. Según ciertas fuentes, el subsecretario de Defensa para Inteligencia afirmó que la Convención de Ginebra limita la capacidad de Estados Unidos para interrogar a los detenidos. La decisión del Pentágono de ignorar parte de la Convención de Ginebra se produjo en un momento en que las acciones de las Fuerzas Armadas en Irak están siendo cada vez más vigiladas. Durante el fin de semana, altos funcionarios de Irak exigieron que Estados Unidos se esfuerce más por investigar dos presuntas masacres distintas llevadas a cabo por soldados estadounidenses: el asesinato de 24 civiles en Haditha el pasado noviembre y el asesinato de 13 personas en la localidad de Ishaqi, en las afueras de Balad, en el mes de marzo. El sábado, el general William Caldwell anunció que el Pentágono había absuelto a los soldados estadounidenses de cometer delitos en la matanza de Ishaqi. En dicha ocasión, el general William Caldwell declaró: en respuesta a las acusaciones de que 13 civiles fueron asesinados en un ataque aéreo llevado a cabo el 15 de marzo en las inmediaciones de Ishaqi, se abrió una investigación sobre el incidente al día siguiente. La investigación reveló que el comandante de las fuerzas terrestres, al capturar y matar a terroristas en ese lugar, actuó acorde a las normas de combate que rigen nuestras fuerzas de combate en Irak. Sin embargo, el gobierno iraquí rechazó los hallazgos del Pentágono. El sábado, un colaborador del primer ministro Nouri al-Maliki dijo que el gobierno abriría su propia investigación sobre la muerte de civiles iraquíes en Ishaqi. El ministro de Derechos Humanos iraquí dijo que en los próximos días enviaría una comisión a la localidad para investigar las muertes. Parientes de la familia iraquí que fue asesinada en Ishaqi acusaron a Estados Unidos de masacrar a civiles inocentes. Ibrahim Arad Khalaf, uno de los familiares de las víctimas de la masacre, declaró: las fuerzas estadounidenses allanaron la casa de mi hermano el 15 de marzo. Comenzaron a disparar al aire antes de entrar a la casa. Este proceso duró aproximadamente 20 minutos y luego de eso ingresaron a la casa y comenzaron a disparar adentro. Juntaron a todos los integrantes de la familia en una habitación y los ejecutaron a todos. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld defendió el entrenamiento y la conducta de los soldados estadounidenses y sostuvo que incidentes tales como la masacre de civiles iraquíes en Haditha son anomalías. Rumsfeld dijo: sabemos que el 99.9% de nuestras fuerzas se comportan de una manera ejemplar, y también sabemos que en los conflictos suceden cosas que no deberían suceder. Sin embargo, la esposa de uno de los sargentos implicados en la matanza de Haditha, le dijo a la revista Newsweek que había una falta total de disciplina, que incluía el abuso de drogas y alcohol, dentro de la unidad de la Marina. Ella dijo: «Pienso que es más que probable que estos hombres estuvieran bajo el efecto de anfetaminas o algo cuando le dispararon a esos civiles en Haditha». Los Angeles Times informa que los registros del gobierno indican que durante el mes de mayo ocurrieron más muertes por tiroteos, apuñalamientos y otros episodios violentos en Bagdad que los ocurridos en cualquier otro mes desde que comenzó la invasión dirigida por Estados Unidos en 2003. Casi 1.400 cadáveres fueron llevados a la morgue central de la ciudad durante el mes de mayo. El número real de personas asesinadas en Bagdad es aún mayor, ya que no se contabilizó a los soldados ni a los civiles que fueron víctimas de explosiones. El fin de semana pasado se produjo otra ola de asesinatos violentos. En el norte de Bagdad, un pistolero enmascarado asesinó a 21 estudiantes, presuntamente todos chiitas, que fueron detenidos en un punto de control falso. En Basora, un atentado con coche bomba perpetrado por un atacante suicida dejó un saldo de 32 muertos y 77 heridos. El atentado tuvo lugar tan solo dos días después de que el gobierno iraquí declarara el estado de emergencia en la ciudad sureña. En Bagdad, funcionarios descubrieron 22 cuerpos que habían sido quemados, vendados, esposados y lanzados a un río. Hoy temprano, hombres armados vestidos con uniformes de la policía realizaron redadas en estaciones de autobús en el centro de Bagdad y secuestraron a por lo menos 50 personas. Mientras tanto, una vez más el nuevo gobierno iraquí no logró llegar a un acuerdo sobre quién dirigirá los ministerios de seguridad claves. Un hombre iraquí fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de estar involucrado en el secuestro y asesinato de la trabajadora de ayuda humanitaria, Margaret Hassan. En Perú, Alan García derrotó a Ollanta Humala y se convertirá en el próximo presidente de Perú. García, quien fue el presidente de Perú desde 1985 hasta 1990, obtuvo el 55% de los votos. En 1990, García abandonó su cargo con deshonra cuando Perú estaba al borde de la bancarrota. Su gobierno fue ampliamente acusado de corrupción. El domingo, García afirmó que su victoria era un golpe para el presidente venezolano Hugo Chávez, quien había apoyado públicamente la candidatura de Humala. En Bolivia, el presidente Evo Morales introdujo un nuevo gran programa de reforma agraria para entregarle tierras cultivables a las comunidades indígenas pobres. El sábado, Morales entregó más de 26.000 kilómetros cuadrados de tierras estatales. Se espera que más tierras, incluso propiedades privadas que no son utilizadas, sean entregadas como parte de lo que Morales calificó de una revolución agraria. Morales defendió el plan pese a las protestas de la comunidad empresarial y declaró: «He escuchado por ahí hablar invasión de tierras, nos dicen, nos están avasallando algunos empresarios. Pero yo me pregunto, ellos, sus abuelos, nos han avasallado nuestras tierras por más de 500 años. Y esas tierras ahora tienen que volver a manos de los dueños absolutos de esta noble tierra, que son quechuas, aymaras, mojeños, chipayas, chiquitanos». En Canadá, 12 hombres y 5 jóvenes fueron rodeados en lo que fue descrito como una de las operaciones antiterroristas más grandes que se hayan llevado a cabo en América del Norte. Más de 400 oficiales de la policía participaron el sábado en una serie de razzias. Estos hombres fueron acusados de conspirar para llevar a cabo ataques con bombas hechas con fertilizante de nitrato de amonio en el sur de Ontario. No se sabe con certeza en qué medida el plan fue en realidad una operación del gobierno. Según el periódico Toronto Star, fue la propia Policía Real Montada de Canadá quien le entregó a este grupo 3 toneladas de material para construir bombas. Una vez que el material había sido entregado, funcionarios intervinieron y efectuaron los arrestos. una importante conferencia de las Naciones Unidas sobre el SIDA exhorta a la comunidad internacional a recaudar 23 mil millones de dólares al año para poder asegurar el acceso universal a la prevención, tratamiento y asistencia en 2010. La declaración final de la cumbre exhortó a los países a que se comprometieran a diversas estrategias de prevención, entre ellas la abstinencia, la fidelidad, el uso del preservativo y de jeringas limpias. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas declaró que la conferencia fue un éxito, un grupo de organizaciones de prevención del SIDA criticaron al organismo internacional por no hacer los esfuerzos suficientes. El grupo ActionAid International dijo en una declaración: «Estamos furiosos. Los grupos vulnerables como los consumidores de drogas por vía intravenosa, las trabajadoras sexuales y los hombres que tienen sexo con hombres fueron ignorados en este documento». Mientras tanto, un 5 de junio pero de 1981, hace 25 años, un doctor de California llamado Michael Gottlieb publicó un breve informe acerca del primer diagnóstico del virus del VIH. Desde entonces, 25 millones de personas murieron de SIDA. Un promedio de 8.000 mueren cada día. Escuchamos al Dr. Gottlieb. In the first few years after I reported my cases of AIDS, I felt like the people on the rooftops during Katrina. En los primeros años, después de que informé mis casos de SIDA, me siento como la gente en los techos durante el huracán Katrina, agitando los brazos, gritando, suplicando por ayuda, y la ayuda no llegaba. Cuando llegó finalmente, llegó con todas estas restricciones. Deben practicar la abstinencia en lugar de usar preservativos. No se obtienen suficientes medicamentos para tratar a las personas que necesitan el tratamiento, que son indigentes. Nuestro gobierno ha fracasado enormemente en responder a la epidemia del SIDA. Dr. Michael Gottlieb. There has been a major... Se registraron importantes avances en el caso de Wen Ho Li, el científico nuclear estadounidense de ascendencia china que fue falsamente acusado por el gobierno de Clinton de espiar para el gobierno chino. El gobierno accedió a pagar a Li alrededor de $900,000 por violar su derecho a la privacidad mediante la filtración de información a la prensa. Asimismo, 5 de los principales centros de noticias accedieron a pagar a Li $750,000 para alcanzar un acuerdo en una demanda, para evitar identificar quién dentro del gobierno filtró la información que lo implicó falsamente. Cuando el caso de Wen Ho Li fue informado por primera vez, la prensa utilizó fuentes anónimas para describir el caso como uno de los escándalos de espionaje más serios en la historia de Estados Unidos. En abril de 1999, el New York Times encabezó un artículo acerca de Li de la siguiente manera: científico sospechoso de espiar para China transfirió grandes cantidades de información secreta de un sistema informático en un laboratorio del gobierno, comprometiendo prácticamente todo el arsenal nuclear de Estados Unidos, según afirmaron funcionarios del gobierno y del laboratorio. 8 meses más tarde, Ho Li fue acusado de 59 cargos, excepto de espionaje. Durante su reclusión permaneció aislado y fue amenazado de ejecución, pero un año más tarde el gobierno retiró 58 de las 59 acusaciones. Luego de que Wen Ho Li había soportado 278 días de arresto solitario, un juez federal llamado James Parker lo liberó de prisión y en una declaración poco habitual censuró al gobierno y le pidió disculpas desde el estrado. Esta noticia es de Washington. El presidente Bush está exhortando al Congreso a que apruebe una enmienda constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La medida tiene lugar casi exactamente 6 meses antes de las elecciones parlamentarias. El sábado, Bush dedicó todo su discurso radial semanal a este tema. Jamás mencionó la guerra de Irak. Se espera que el Senado comience a debatir sobre el matrimonio homosexual esta semana. El líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, recientemente argumentó que prohibir el matrimonio homosexual y la quema de banderas constituyen dos de las más acuciantes prioridades del país. El sábado se desarrollaron protestas simultáneas en la ciudad israelí de Tel Aviv y en la ciudad palestina de Ramallah para solicitar el fin de la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza que comenzó hace 39 años. En Ramallah, los manifestantes llamaron al fin del bloqueo del pueblo palestino. La protesta de Tel Aviv fue organizada por una serie de grupos de estudiantes y activistas por la paz judíos. Escuchamos a un estudiante israelí, organizador de la protesta, llamado Rami. Sí, en este momento se está desarrollando una manifestación hermana, similar en Ramallah, con miles de personas que marchan allí, con el mismo mensaje de paz, de que podemos cooperar, de que podemos trabajar juntos, de que juntos podemos destruir la ocupación, destruir el racismo y hacer algo en conjunto. En materia de medios, el destacado sindicato de periodistas en Gran Bretaña e Irlanda convocó a sus 40.000 miembros a que boicotearan a la empresa de Internet Yahoo. El sindicato criticó a la empresa por ayudar al gobierno chino a identificar y procesar a periodistas a favor de la democracia y a disidentes. El sindicato dijo que dejaría de utilizar todos los servicios que opera Yahoo, incluyendo el popular buscador. El directorio del Colegio de Abogados de Estados Unidos votó por unanimidad investigar si el presidente Bush está violando la Constitución al emitir declaraciones para evitar nuevas leyes. El Boston Globe recientemente informó que el presidente Bush reivindicó silenciosamente la autoridad de desobedecer 750 leyes aprobadas desde que asumió el gobierno. Entre otras leyes, Bush dijo que podía ignorar la prohibición del Congreso a la tortura, al igual que la supervisión del Congreso de la Ley Patriota. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.